Libera. Descubre la tecnología agudizando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Liberatech, en el que les traemos información importante respecto a uno de los temas más sonados últimamente en todos los medios de comunicación, la ya famosa Ley Sopa. Pero antes de comenzar, les mandamos un gran saludo a todos. Yo soy Mónica Prieto. Y yo, León Ramos. Y esto es Liberatech. En Liberatech nos unimos contra la Ley Sopa. Es por eso que hoy cesaremos toda la operación en nuestra página de internet. No hay plazo que no se cumpla. Ya hace muchos ayeres habíamos estado platicando toda la gente de sistemas. Cuando alguien nos preguntaba, oye, ¿y si subo piratería, quién es el que lo revisa? La respuesta automática de todos era, pues no hay nadie que lo revise. Realmente internet es tierra de nadie. ¿Por qué? Porque nadie se había tomado el interés o el tiempo para poder legislar al respecto. Mucho hemos escuchado últimamente de la ley conocida como SOPA y de sus similares PIPA y OPEN. Después de indagar en estos temas, les traemos la información que deben saber. ¿Qué son? La Ley SOPA, por sus siglas en inglés, Stop Online Piracy Act, también conocida como la Ley HR-3261, es un proyecto de ley introducido en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 26 de octubre de 2011, por el representante republicano Lamar S. Smith, y por un grupo de patrocinadores bipartidario, formado inicialmente por 12 miembros. El proyecto de ley extiende las competencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y amplía las capacidades de los propietarios de derechos intelectuales para combatir el tráfico online de contenidos y productos protegidos, ya sea por derechos de autor o propiedad intelectual. En estos se puede contar, por ejemplo, música, películas, libros, obras artísticas y productos copiados o falsificados que no tributan las correspondientes tasas a los propietarios de sus derechos de autoría o de invención. La Ley PIPA, o la Ley de la Protección de la Propiedad Intelectual. Es una propuesta realizada por el senador demócrata Patrick Leahy en mayo del año pasado, y esta busca bloquear el acceso a todos los sitios dedicados a infringir y falsificar bienes, es decir, que busca cuidar la propiedad intelectual otorgando de igual manera que SOPA el control al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ambas leyes buscan frenar la piratería online sin pensar en los daños que pudieran causar. Debido a esto tenemos Open Act, Online Protection and Enforcement of Digital Trade Act, cuyas siglas podrían traducirse al español como Ley de Protección en Línea y Reforzamiento de Intercambio Digital, creada por representantes republicanos Whedon y Darrell Issa. La Open se presenta como una alternativa mucho menos invasiva que SOPA, ya que no busca otorgar nuevos poderes policiales al gobierno estadounidense y mucho menos minar el libre acceso a Internet, a diferencia de SOPA, con la que el gobierno tendría el derecho a cerrar cualquier sitio sin previo aviso. La Open trataría cada caso con un experto en propiedad intelectual y dejaría la mayor parte del poder no en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sino en la Comisión Internacional de Intercambio. De esta manera, Wyden reconoce las necesidades del Congreso y de la industria, pero sin menospreciar las demandas de los usuarios por Internet abierto y libre. ¿Qué ha pasado con Open, SOPA y PIPA? A raíz de la aparición de Open, los grandes de Internet, Google, Yahoo, Twitter, Facebook, WordPress, PayPal, AOL, Amazon y Mozilla, de los cuales se decía este 23 de enero harían un apagón digital, mostraron su apoyo a esta acta mediante una carta que enviaron al comité en la cual expresaban. Les escribimos para expresar nuestro apoyo a la legislación que están desarrollando para hacer frente a la violación de derechos de autor y a la falsificación conocida como Ley Open, ya que este enfoque va contra sitios extranjeros deshonestos sin causar daños colaterales a los legítimos, y es respetuosa con la ley de empresas de Internet en Estados Unidos, estableciendo buenas medidas de defensa comercial internacional contra este problema. Lo que nadie esperaba es que la Ley SOPA fuera congelada en el Congreso de Estados Unidos hasta que no exista un consenso entre demócratas y republicanos. La discusión sigue por fuera de la arena política. Después de eso tenemos uno de los sucesos que lograron un giro de 360 grados, el rechazo de la Casa Blanca hacia SOPA. En un comunicado dispuesto en su página web y a través de sus tres asesores, el gobierno de Obama aseguró que no apoyará la legislación que reduzca la libertad de expresión o incremente el riesgo de la ciberseguridad, y pide que existan más leyes para hacer frente a un problema que hiere la economía estadounidense. Sin embargo, el punto de vista de Rupert Murdoch, dueño de varios medios de comunicación como la cadena de televisión Fox, Sky, 50% de los estudios 20th Century Fox y gran número de diarios en todo el mundo, es diferente a la de Obama. En su cuenta de Twitter aseguró que Google es el líder de la piratería y que Obama se reunió con los jefes de Silicon Valley, el principal emporio digital en Estados Unidos, que amenazan con piratear simple y llanamente a todos los creadores de software. Obviamente no tardó en salir a la luz la contestación de Google, quien respondió en una carta al portal CNET que en el último año expulsó de sus bases de datos a más de 5.000 sitios por no cumplir con sus políticas de derechos de autor e invirtió más de 60 millones de dólares en contra de los malos anuncios. Ahora, con la postergación momentánea del debate, es muy probable que la protesta prevista por los grandes de Internet también quede en suspenso. ¿Se imaginan cómo sería un día sin Internet? Sin embargo, la suspensión del tratamiento legislativo aún no aclara qué pasará con los puntos más controvertidos de la ley. De momento, los republicanos, promotores de la iniciativa, han sugerido suprimir el párrafo que contemplaba el bloqueo a sitios potencialmente infractores del derecho de autor. No obstante, insisten en prohibir a los buscadores el enlace a estos mismos sitios. Otra cuestión nada menor es el bloqueo a las webs que, aunque radicadas en el extranjero, distribuyen contenido que es ilegal en Estados Unidos. El tema es sensible porque su aplicación podría derivar en conflictos con otros países y porque deja flotando la interrogante sobre quiénes son los verdaderos dueños de Internet. Más allá del curso que finalmente tomé la iniciativa, su freno deja en evidencia el dilema de combatir eficazmente la piratería sin alterar una de las grandes virtudes de Internet, la de servir como espacio libre para intercambiar información y conocimiento. Quizás por eso esta pausa se ha tornado tan inevitable como necesaria. ¿Y en México? El 8 de diciembre, en la sesión de la Cámara de Senadores, se presentó la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial que pretende modificar una serie de disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial con el propósito de dotar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de las atribuciones suficientes que le permitan ejercer eficazmente labores de defensa de la propiedad industrial en su lucha contra la piratería, mejor conocidas como Ley Doring, impulsada por el senador panista Federico César, la cual no es más que el esfuerzo más reciente por parte del Poder Legislativo por crear una ley que controle y disminuya la piratería en Internet, sancionando a quienes infrinjan la propiedad intelectual. Esta es la información más importante hasta el momento. Si quieren conocer las leyes, les damos la página www.keeptheweb.com en la que podrán leer sobre esas leyes, de las que tanto hemos escuchado. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Liberatec. Esta información fue obtenida a través de diversas fuentes como Diario El País, Diario Público, el programa Animal Político. Estas leyes son importantes tenerlas en mente o darles un vistazo, Mónica, porque toman en cuenta o parecen, si hacemos un símil con las leyes de criminalización hacia los migrantes, imagínate, en este caso el mundo se indignó y también los senadores en México, por ejemplo, porque se aprueban leyes para criminalizar que una persona pueda pasar a otro lado, pueda migrar las fronteras y convertirla en un criminal. Si hacemos este símil a esta ley, tendríamos algo muy similar. O sea, ¿quién es Estados Unidos con toda su ahora sí que la definición de Estado con per se, con su territorialidad definida, como para poder juzgar quiénes son los contenidos aprobados que puedan pasar a Estados Unidos o que puedan salir del mismo, ¿no? Entonces, esto impactaría también en las leyes internacionales, porque obviamente no podrían juzgar a un sitio que estuviera radicado en México directamente. Es por eso que es muy importante ser partícipe de estas leyes. Sin embargo, también tenemos el otro punto de vista. No todo es malo en contra de estas leyes. También hay que contemplar el punto de vista de la gente que genera el contenido, porque ellos tienen derecho también de comer a través de lo que hicieron, ¿no? De recibir una retribución a través de lo que están ellos publicando en Internet. Entonces, bueno, este es más o menos un vistazo a la información y esperemos que ustedes pues generen su propio punto de vista. Bueno, también nos interesa conocer su opinión. ¿Ustedes consideran que una ley como Open es más adecuada que la ley SOPA? ¿Realmente existe una gran diferencia entre regulación y control de Internet? ¿Es posible esta diferencia? ¿Cuánto más quedará en suspenso SOPA? Pues esto es todo por el momento. Yo soy Mónica Prieto. Y yo, León Ramos. Y esto es... Libérate.